Hemos estado ahí participando sábado y domingo en Villa Ciudad Parque, en este encuentro anual de Farco Córdoba, podría llamarlo para identificarlo, con una participación aproximadamente de unas 25 radios, y es tal cual como decís vos, Jorge, Córdoba sigue caracterizándose por ser la provincia que más radios comunitarias tiene. En realidad creo que Farco hoy reúne más de 35 radios. Bueno, unas 25 participaron, lo que significó una participación en cuanto a personas de aproximadamente un poco más de 60 personas, ¿sí? Que tuvieron sábado y domingo, estuvimos ahí, bueno, con el mecanismo que tiene los encuentros de Farco, digo, ¿no? Principalmente es un programa de actividad que empieza con un diagnóstico, una evaluación del contexto en el que estamos. Por lo general se le da espacio a sectores que participan, a de organizaciones, instituciones que participan, también son parte de estos encuentros, como un trabajo complementario o de acuerdos políticos, integradores y demás, que en este caso estuvo caracterizado principalmente por dos organizaciones, uno el CEA, el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, con el cual se viene haciendo un estudio para una investigación, para ir definiendo la agenda, una posible agenda que tengan las radios comunitarias, que permita también a su vez meterse con el tema de las audiencias. Y el otro organismo que participó, y creo que fue muy muy importante que lo hiciera, fue justamente compañeras integrantes de NACOM, del departamento concretamente, o del sector FOMECA, el área FOMECA, ¿sí? De los fondos concursables, por lo general, que pertenecen, que están destinados a dentro de lo que es la ley de medios, a este tercer sector que se denomina sin fines de lucros, donde por lo general estamos las radios comunitarias particularmente. Bueno, fue un encuentro bastante, como siempre, bastante laborioso, con una agenda bastante apretada, con trabajos grupales, con plenarios, y que tuvo básicamente esto, ¿no? Para hacer a grandes rasgos, plantearse primero el contexto que se le viene a la radio comunitaria a partir del 10 de diciembre, ¿sí? Y esto, capaz que para ahí, no sé hasta dónde a nuestra audiencia esta información es una noticia que ocupa lugar o interés, pero para nosotros es crucial, ¿sí? A partir de la puesta en marcha del nuevo gobierno, digo, por ejemplo, los FOMECAS, ¿sí?, que son estos fondos concursables, que es lo que ha permitido generar recursos, siempre entendiendo que las radios arman un proyecto y participan, y algunas son elegidas, otras no, no es una... Por eso es concursable, claro, el término ahí en la definición, que implica que también hay un tribunal que está seleccionado en función de su criterio con respecto a cada convocatoria, y que lo que hace es evaluar cada proyecto y generar una clasificación, un ordenamiento en función de su mérito para poder competir en la iniciativa, dándole imparcialidad y... transparencia a todo el procedimiento, ¿no? Para determinar qué radios quedan seleccionadas y cuáles no en cada convocatoria. Sí, y no solamente la elaboración del proyecto con todos estos mecanismos y con este jurado que después elige uno u otro, sino un mecanismo de rendición que es bastante exigente en cuanto a rendir los dineros que uno gana en estos concursos acorde a los proyectos que presentó, ¿no? Esto para que quede claro, no solamente uno, el que gana, la radio que gana, recibe un fondo, sino que después tiene que rendirlo demostrando que ese dinero que el Estado le dio a través de estos concursos fue utilizado para el proyecto que presentó y fue utilizado en términos administrativos, en términos legales, en términos formales, en términos contables, tal cual fue el proyecto presentado, ¿no? Digo, esto concretamente, factura que no tiene que ver con ese proyecto no es recibida, ¿no? Es por lo general es rechazada y uno entra en esos procesos de subsanación. Digo, por ahí son detalles que estamos diciendo, pero que tienen que ver con entender de cuáles son los mecanismos con los cuales las radios comunitarias, a través de estos fondos, han generado ingresos tanto en equipamiento como para la producción de contenido. Sí, menciono algo, ¿no? Porque en estos días, creo que en términos mediáticos y en función de las decisiones que ha anunciado Javier Milei, el presidente electo, ha planteado la privatización de los medios públicos, ¿no? Y la semana pasada hablábamos con Luis Zanetti, el director de Radio Nacional Córdoba, y nos decía, bueno, detrás de la privatización o de esta pretensión de privatizar los medios públicos, se viene el desfinanciamiento de los medios comunitarios, ¿no? Él lo planteaba a modo de advertencia. En términos teóricos, los FOMECAS deberían continuar porque está, como decía Jorge, ¿no?, incluido dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ha dicho dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, de modo que debería cumplir con lo que está establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora, mi pregunta es, esos FOMECAS se financian con impuestos, ¿no? Uh-huh. Impuestos que se les cobran a las grandes productoras, a las plataformas de contenido. La pregunta es si esos impuestos se van a mantener o si se van a quitar, ¿no? Uh-huh. Si esas van a ser las decisiones que va a tomar el gobierno de Javier Milei, porque ahí si se tocan esos impuestos, ahí sí se empieza a desfinanciar el fondo, ¿sí? Y ahí ya no habría recursos, ¿no? Por eso es una de las preocupaciones que tenemos las radios comunitarias, las radios y las televisoras comunitarias. También recordemos que en esa serie de impuestos también hay otros organismos que se financian, como el INCA, ¿sí? Que bueno, muchos recordarán la pelea que se dio el año pasado, ¿sí?, por los fondos de afectación específica que tenía que ver con esto, ¿no?, la posibilidad de seguir ejecutándolos. Es todo incertidumbre hoy, ¿no? Y me parece que ese debe haber sido una de las cuestiones que se estuvo charlando en este encuentro, además de pensar un poco, bueno, si el ENACOM, ¿no?, que hoy es el organismo, el Ente Nacional de Comunicaciones, que también fue una creación del macrismo, ¿no? Muchos lo recordarán, 2015 se creó el ENACOM, anteriormente, exacto, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, digo, son disposiciones que toman los gobiernos, que bueno, implican eso, ¿no? Implican, ponen ahí, por lo menos en un manto de incertidumbre, la continuidad de proyectos comunitarios, y por eso lo necesario del encuentro y la importancia de articular y de integrarnos a una red tan potente como Farco, que tiene, bueno, más de 25 años de trabajo en comunicación comunitaria y popular, con, bueno, un escenario donde la red misma está creciendo, ¿no? A nivel nacional son más de 120 radios, en Córdoba somos más de 30. Y bueno, pensar ese horizonte a corto y a largo plazo es un poco el eje que ha tenido este encuentro, entiendo. Así es, así es. Ese ha sido quizás el eje, el hueso, uh-huh, a meterle discusión, que obviamente cuesta, porque a esta altura lo que hay es, como la mayoría de los actores, claro, ¿no?, lo que lo define es la palabra incertidumbre. Claro, ¿sí? Además es solo anuncios, ¿no? Así todavía es. No asumió Milei, asume este domingo, y a partir de ahí se va a ver un poco más claro, ¿no?, en función de esas medidas. Ya hay cosas que las fue diciendo en la campaña y demás, y por eso este estado de alerta y de preocupación, ¿no? Así es. Pero bueno, básicamente lo que manda es eso, porque tiene que ver con esto. Digo, este escenario que se nos presenta tiene que ver con, principalmente, ¿no?, con abordar, ver cómo abordamos básicamente ejes que tienen que ver con la sostenibilidad de los proyectos, ¿sí? Que tiene, porque digo, no solamente pone en riesgo quizás la incertidumbre de qué va a pasar con estos fondos, ¿sí?, que también con otras pautas oficiales a nivel nación que las radios comunitarias a través de la red Farco ha ido logrando, como un proceso de reconocimiento y de intercambio de trabajo y de acuerdos entre lo que es el sector de la radio comunitaria y los entes oficiales en cuanto a la hora de la difusión en términos de servicios, de servicio público en términos de derecho, digo, hay también una incertidumbre respecto a eso, digo, ¿no? Y no solamente me refiero a estos fondos, sino hay una también una incertidumbre de preguntarse qué ha pasado con la economía en general, digo, ¿no? Sí. Porque lo que se está planteando es que inclusive los aportes particulares, los apoyos que tenemos a través de las comunidades, de amigos, de que por lo general apoyan a todos los proyectos de radio comunitaria en cada ciudad, en cada barrio, en cada territorio donde las radio comunitarias funcionan, bueno, también está en duda, digo, ¿no? Si va a haber ese dinero disponible de ese particular, de ese comercio, de esa empresa, de ese grupo de amigos que están identificados política y comunicacionalmente con los proyectos de las radios, en una economía como la que se viene anunciando, también se pone en duda, digo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente no deja de ser también una de las claves a ver cómo trabajar es la dimensión social, digo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los ámbitos o qué va a pasar con los ámbitos donde lo que proponen las radio comunitarias, no solamente en su mensaje radial, sí, en su proyecto comunicacional, también en su vínculo territorial, es este hacer con el otro, bueno, entrando en épocas donde parece ser que lo que va a primar, por lo general, es el sálvese quien pueda, la mirada individual, la mirada personal, y la negación del otro, digo, ¿no? Uh-huh. También, todos son ideas, fuerzas, elementos, circunstancias, escenarios que tensan el diagnóstico y sobre todo el pronóstico de las radios comunitarias. Sobre esto se estuvo debatiendo el fin de semana, se definió algunas tareas a realizar, y se trabajó principalmente con las compañeras del ENACON que estuvieron participando del sector Fomeca y también con el equipo del CEA, que es lo que nos es quizás uno de los momentos o de las oportunidades más interesantes que tienen las radios comunitarias de vincularse con lo académico, de vincularse con lo investigativo, ¿no? De transitar proyectos y experiencias y trabajos donde esa idea, ¿no?, de que las radios comunitarias son pequeñitas, pobres, precarias. Y precarias, bueno, a través de la investigación pueda corroborar, primero, que no es así, ¿sí?, sino que la incidencia de las radios comunitarias es cierta, es cuantificable, es cualitativa, tiene territorialidad, tiene trabajo mancomunado con las organizaciones en términos de, a diferencia por ahí de los medios hegemónicos, de una comunicación en un solo sentido, sino en una construcción de ida y vuelta, ¿no? Esto de hacer con el otro, de la multiplicación de voces, de darle lugar, no solamente voces, ¿no? Lugar hasta de un trabajo en conjunto con los sectores por lógicamente postergados de la comunidad, o que las agendas oficiales o los sectores de poder por lo general no incluyen en su agenda. Un ejemplo de eso es la cara ante carro, ¿sí? Concretamente la nota que acabamos de hacer, si podemos ver cuántas notas hemos hecho nosotros y el abordaje y el seguimiento de la situación de la Cara Grande comparado con otros medios locales, de tipo comercial o privado, bueno, ahí va a quedar en evidencia cuál es la radio, cuál es el micrófono más disponible para que esa comunidad educativa de alumnos, madres, padres y docentes puedan dar pelea a esa problemática que vienen llevando a lo largo ya de 5 años. Pero bueno, estos fueron todos los lineamientos que se plantearon. Lo que queda es una agenda de trabajo, como siempre. Esto hay que reconocer, que la dinámica de Farco es una dinámica que en realidad tiene una potencia de trabajo aplicado muy, muy interesante, y que lo que nos queda es básicamente es trabajar principalmente en red, como se viene haciendo, pero potenciando aún más, inclusive planteando nuevos espacios de trabajo en conjunto, para básicamente abordar esto, ¿no? La sostenibilidad de las radios, la dimensión social, y seguir consolidando los proyectos que se vienen trabajando ya, en el caso nuestro, ya hace 10 años. Uh-huh. Creo que en eso de construir en red, me parece que, y lo decía recién cuando se escuchaba el informativo Farco, uh-huh. lo decía Emilia Calderón, sí, uh-huh. integrante de la Mesa Nacional de Farco, integrante de la Ranchada, la articulación con otros espacios como la Confederación, sí, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, donde ahí no son solo radios, sino que están otras redes, por ejemplo, la Red de Medios Digitales, está también Conta, que es de las televisoras comunitarias. Digo, poder articular con otros sectores que van a estar pasando prácticamente la misma situación que las nuestras, las radios, bueno, va a implicar ahí construir esas redes que ya están tejidas, ¿no? Hay un proceso de integración importante que se vio hace un par de meses, ¿no? Con este encuentro hace un par de semanas, digo, ¿no? Con el encuentro en la legislatura, bueno, queda ahí el desafío enorme. Lo que sí, y en esto de lo que vos preguntabas, ¿no? Digamos, ¿cuánto le interesa a la gente esto que estamos cronicando? Bueno, tiene que ver con poder seguir teniendo la disposición de esta radio en el dial, ¿sí? Villanos, como Radio de la COPI, hace 10 años que se está sosteniendo, somos una propuesta que queda allí a disposición de la gente que nos escucha y con una agenda informativa que se corre de la agenda oficial, ¿no? Y nos corremos no porque querramos siempre, ¿no? Sino que hemos buscado entrevistar a funcionarios, digo, estoy hablando particularmente del escenario en Carlos Paz, pero que bueno, que implica una propuesta más, ¿sí? En este escenario donde apelamos a una pluralidad de voces como herramienta de fortalecimiento de la democracia, es desde ahí que hacemos este trabajo cotidiano, ¿no? Buscamos fortalecer una democracia que está a las vistas muy deteriorada, ¿no? En este escenario de resultado electoral, yo he venido pensando mucho en esto de la intoxicación que tiene el pueblo argentino, ¿no? En términos de discursos de odio, siento que hay como un veneno que circula sobre todo en los medios hegemónicos, ¿no? A partir de esos discursos de odio, bueno, las radios comunitarias tenemos otras premisas de trabajo, ¿no? Es poner nuestros micrófonos a disposición de esas necesidades comunitarias, ¿sí? De lo que le pasa a nuestros vecinos y vecinas, y creo que es eso lo que está en juego, ¿no? Digo, la continuidad de los proyectos, creo que decirlo así con la crudeza que suena, es un poco la preocupación que tenemos, ¿no? Quienes formamos parte de los proyectos de comunicación comunitaria y popular, sean radios, sean portales web, sean periódicos, ¿sí? Sean televisoras comunitarias, digo, creo que es un escenario muy complejo el que se nos viene. Hay radios, hay proyectos que tienen ya el cuero curtido, ¿no? Radio Sur hace 30 años que existe en Córdoba Capital, La Ranchada lo mismo. Entonces, bueno, es a partir de esa experiencia compartida de la cual pretendemos nutrirnos para seguir sosteniendo esta propuesta, ¿no? Así es. Creo que la idea fuerza, porque es en este contexto de incertidumbre, sí, que se va a ir desandando día a día, va a haber un dinamismo donde quizás ante lo incierto, lo cierto, sí, lo más certero sea apelar a ese mecanismo que te ponga o que te permita seguir trabajando con el otro, digo, ¿no? Así como se planteó lo de la Confederación, también se plantea profundizar la relación con el sindicato el CISPREM. Sí. En realidad un poco lo que venimos quizás ejerciendo como experiencia, digo, ¿no? Uh-huh. Es entrar en un proceso de entendimiento de un ejercicio de la política o de lo político, y no estamos hablando de las cuestiones partidarias, estamos hablando de lo político en el sentido de hacer las cosas de determinada manera, que se refiere justamente a organizarse con los demás, ¿sí? Que es lo que hacemos todos los días, en realidad, nuestra comunicación, en términos tradicionales de emisor, canal, receptor, lo que busca es que haya ese canal no sea unidireccional, sino tenga un ida y vuelta, una construcción con el otro y un protagonismo del otro. Nosotros hacemos comunicación con nuestros vecinos, ¿sí? No es monoparlante lo que hacemos. Y la cuestión es que la realidad inmediata nos pone por delante es que la defensa de los proyectos obviamente será con los actores organizados, con los actores de identidad, de determinada identidad, por lo generalmente la identidad de clase, la identidad como trabajadores, y aquellos sectores organizados que permita una resistencia o un avance en lo que hacemos de la mejor manera, pero siempre con el otro, digo, ¿no? Con el otro, con la otra, digo, porque bueno, es lo que hemos aprendido en términos cooperativos, en términos comunitarios, es lo que venimos haciendo hace 60 años con la como COPI y es lo que venimos haciendo hace 10 años como Villanos Radio, porque lo mejor que hemos, cuando mejor hemos sonado, es cuando hemos sonado con los otros, uh-huh. ¿Sí? Y las otras. Me refiero a cuando hemos hecho comunicación con los demás. Así que bueno, básicamente esto fue lo que se trabajó. Destacamos ahí el laburo de las compañeras y compañeros de la radio El Brote, que fue la radio ahí de Villa Parque, de Villa Ciudad Parque, que ofició de anfitriona. Estuvimos ahí en una especie de hostel, también muy accesible, muy comunitario, y inclusive nos llevaron a conocer la propia radio, también un emprendimiento, los emprendimientos ambientales que hay, que caracterizan ahí hoy a la gestión comunal que tiene Villa Ciudad Parque. Entendamos que hoy está terminando su gestión Pablo Rivero, uh-huh. Que estuvo en la apertura del encuentro, y destacando, digo, ¿no? Quizás mostrando una realidad distinta a la nuestra, particularmente uh-huh. como que tenemos como villano, ¿no? Una gestión de gobierno que acompaña estos procesos, estos proyectos, estos medios, ¿sí? Porque estamos hablando que Radio Brote invita al presidente comunal a la apertura del encuentro, y no solamente que va, sino que pone la palabra, potencia, garantiza inclusive parte de lo necesario para que funcione, ¿sí? Uh-huh. Bueno, cosa que nosotros acá en Carlos Paz, me imagino que no podríamos, por más intento que hagamos, creo que al contrario, seríamos boicoteados de poder hacer algo parecido, digo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son las realidades que tenemos cada radio, y que en los casos de que se dé una situación opuesta a la que nosotros estamos viviendo en Villa Carlos Paz, bueno, vemos cómo se puede corroborar cómo la política, en términos de gestión, realmente permite ver los resultados cuando esa gestión tiene que ver con las mayorías, uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Y con lo público, ¿sí? Pero bueno, nos llevaron a ver ahí algunos emprendimientos que fue muy interesante, y sobre todo ahí tuvimos participando con unos integrantes de la Mesa de Derechos Humanos que está ahí en Villa Ciudad Parque, que nos llevó a ver la plaza que han logrado, o el sector de la plaza, en una de las plazas que han recuperado con todo lo que tiene que ver con fondos nacionales, han recuperado una plaza que estaba bastante abandonada y han tenido han desarrollado un espacio para todo lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos, y han hecho una plaza relacionada en reconocimiento a los desaparecidos. Villa Ciudad Parque tiene 15 desaparecidos, uh-huh, ¿sí? No uh-huh. es un número menor, sí. Para el tamaño de comunidad que es. Y bueno, con su referente, que ahora no estoy encontrando el nombre. La plazoleta habían dañado en su momento, ¿no? Uno de los carteles de la Plaza de la Memoria ahí de Villa Ciudad Parque. Habían vandalizado uno de las cartelerías, pero bueno, ahí en el recorrido y en las fotos que nos compartías, digamos, se ha trabajado en Mariano, su restauración. Mariano Fernández, uh-huh. Él fue. Pero bueno, justamente hay una pequeña anécdota sobre eso. En realidad ellos tienen como dos o tres elementos que, bueno, principalmente tienen las tres columnas que identifican a memoria, verdad y justicia. Tienen un contador, uh-huh. Como si fuese un ábaco, sí. Que va contando los nietos que se recuperan. Sí. Y justamente ahí contaba que la habían roto el número 2 de uno de los contadores, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que cuando tenían el 132, habían roto el número 2. Y cuando estaban yendo a arreglarlo, se dio la aparición del nieto 133. Claro, claro. Entonces, es como que, bueno, llama la atención de cómo sucedió esa circunstancia. Pero bueno, pero también están trabajando, haciendo un trabajo muy interesante con escuelas. Han plantado árboles por cada desaparecido. Ese pequeño jardín donde hay un árbol con cada el nombre y la placa de cada desaparecido está enmarcado en un pañuelo blanco construido con piedras que por lo general una vez al año convocan a diferentes escuelas a que los pinten a las piedras para que mantenga la silueta del pañuelo blanco. Bueno, un trabajo muy lindo que ahí quedamos en algún momento llamarlo a Mariano para que poder dialogar con él y nos cuente el proceso de lo que es este espacio para la memoria, digo, ¿no? Uh-huh. Tomando, digo, quizás una vez más, digo, comparando con nuestra ciudad, digo, ¿no? Donde el espacio otorgado por el municipio, históricamente estamos hablando, el municipio de Carlos Paz a la mesa de derechos humanos ha sido solamente una rotonda a la salida de un puente o al ingreso de un puente. Bueno, acá no, acá parece ser que los derechos humanos ocupan un lugar diferente en términos de política municipal o comunal o pública. Uh-huh. Así que bueno, también me parece un dato importante para trabajarlo en su momento. Está muy bien. Bueno, ahí entonces todo el trabajo, ¿sí? El trabajo en red y los debates que hubo durante este fin de semana en este encuentro de las radios comunitarias de Farco en Córdoba, nos queda un enorme trabajo por delante. Tareas. Así es, insisto, y no quiero andar mucho, pero otro tema que se trabajó bastante es el tema de la seguridad, ¿sí? Preguntarnos qué en estos contextos de tanto discurso de odio, todo aquel que intenta construir de una forma diferente, que ya lo viene haciendo, pero que tiene que ver con el otro, insisto en ese concepto, bueno, que cómo también incorporar en los esquemas de trabajo, en los trabajos de trabajo en red y demás, esos aspectos que tengan que ver con la seguridad, no solamente de los propios en cuanto a los equipos que formamos parte de las radios, sino también del vecino y de las vecinas en general, que queden en esos sectores que se intuye van a ser los desfavorecidos en este nuevo gobierno. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge, por toda la crónica de lo que dejó este encuentro.